Amigas, amigos, tengan muy buenas noches. Mi nombre es Pablo Olivera Pulp. Esto es Radio Pedal. Más precisamente, Ahora Sí Te Escucho, un programa con el objetivo de dar a conocer la música emergente nacional. Y ya sin más preámbulos, presento a Paola Melgar, aquí en estudios. ¿Cómo estás, Pao? Y feliz de estar en este octavo, en esta octava entrega de Ahora Sí Te Escucho, y sobre todo feliz de estar compartiendo con ustedes este momento. Así que, si me permitís, Pablo, voy a darle el saludo correspondiente a la queridísima Lucía Novellino. Es maravilloso tenerte y saber que en estos tiempos tan raros, donde tenemos una nueva normalidad, una nueva forma de hacer radio, vamos a tener un programa particular hoy, especial, porque tenemos a nuestro invitado en la mesa de Hablando Ciencias. Si vos me permitís ese uso tan particular de la frase, de la expresión. Vamos a escuchar la gente y después vamos a tenerlo acá entre nosotros. La gente está dando vuelta a tierra, la gente está dando vuelta, la gente está dando, la gente está. Bombas de semillas caen por la ciudad. Bombas de semillas caen y brillarán. La era, la era. No, todo es posible menos calentar el mármol con los pies echando raíz, con la planta de los pies. Me enamoré de ti, de tu río, de tus quintas, de tus campos. Bajé del tren y estabas ahí. Lindas melodías para mí. Lindas melodías para mí. La gente está dando vuelta a tierra, la gente está dando vueltas, la gente está dando, la gente está. Bombas de semillas caen por la ciudad. Bombas de semillas caen y brillarán. La la la la la la la la la la la la la la la. Me enamoré de ti, de tu río, de tus quintas, de tus campos. Bajé del tren y estabas ahí. Lindas melodías para mí. Lindas melodías para mí. Y acá estábamos, ya estábamos escuchando la voz de Nico en su tema de la gente. ¿Cómo estás, Nicolás Hugo? Pero bien de bien, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, todo bien acá en esta movida obligadamente virtual, ¿no? Sí, sí, me quedaré con las ganas de en algún momento poder estar ahí, codo a codo, palmo a palmo con ustedes. No sé, no, nos va a encantar que eso suceda, nos va a encantar, la verdad que sí, pero igual no queríamos dejar de salir al aire, pero respetar también los protocolos y los cuidados que tenemos que tener todos para que esto salga adelante. Nico, estábamos escuchando La Gente, es un tema tuyo, ¿verdad? Sí, exactamente. Bien, contanos, antes de ponernos a hablar de tu música, contale a la audiencia de dónde sos, de dónde sale toda esa fuerza creativa. Bueno, aquí he nacido en el Montevideo, viviendo actualmente también en Montevideo, en la curva de Maroña, allá donde Danubio ahora está jugando la B, por allá cerca del estadio de Danubio, por ahí fue mi crianza hasta los 8 años más o menos en la curva de Maroñas, y después estuve hasta los 20 años, me mudé a Isla Polié, cerca de San José, cerca de Colonia Suiza. Ahí estuve viviendo hasta que terminé sexto de liceo maldense, y luego vengo para Montevideo. Vas y venís. Ahí va. Y de ahí ya te quedaste por acá. Y ahí sí, desde el año 2000 que vengo a estudiar comunicación, en la UTU de Comunicación, donde estudié 3 años, hice los talleres, los cursos de radio, televisión, publicidad, y bueno, hacía también al unísono ahí Facultad de Humanidades, tratando de hacer antropología, pero bueno, después de un básico bastante, del básico de Humanidades bastante reñido y peleador, en un momento hice alguna materia más, pero... nada, después vinculado siempre desde los comienzos ahí al venir acá a Montevideo con la murga joven también, y bueno, y con ese lado artístico mío de la murga, además de lo que es la creación después posterior de canciones, ¿no? Que es ahora el momento que ando transitando hace unos años. Bien, Nico, pará un poquito. O sea, mencionaste tus inicios en el mundo de la música con murga joven. Y la murga sigue acompañando tu andar artístico, ¿verdad? Sí, por supuesto que está en un lugar ahí muy importante. Yo actualmente, ya hace unos buenos años que estoy en la Murga Queso Magro, pero en los comienzos en Murga Joven, en Murgarrón, después ya en Queso Magro he andado también por Diablos Verdes un año, en 2015, y bueno, sí, este año tuvimos que parar obligados, como le ha pasado a todos los artistas también con el carnaval, que no hubo carnaval, y bueno, y que está todo bastante quieto a nivel de escenario, ¿no? Obviamente, por toda la pandemia. Pero bueno, sí, vinculado también desde el lado artístico, actoral, a nivel coral en la murga, y también de escritura en la murga. Entonces, que creo que por ahí también en un momento empiezan a salir algunas canciones que bueno, que por deformidad también de escribir ya en la murga, junto con algunos otros compañeros, después en un momento empezó a bajar alguna canción y bueno, andamos transitando esa calle también. ¿En qué momento te empezaron a bajar esas canciones? Y harán unos 10 años más o menos que tengo algunos temas y bueno, hay algunos temas de hace 5 años, algún tema de 2 años, estoy en un tema ahora y bueno, así han ido surgiendo... Tampoco es que ande levantándome y haciendo canciones todos los días una, que estaría buenísimo, es como un buen ejercicio hacer todos los días una canción. Pero bueno, en realidad cuando empecé a tocar con este formato, ahora que escuchamos esta canción, fue en boliches en agosto en el año 2013. Así que desde ahí más o menos, bueno, vengo generando distintas cosas a nivel artístico, ahí también musical y en bandas. Te va a parecer un poquito desordenado, Nico, pero a mí me encantaría que le contaras a la audiencia que el año pasado en La Murga ganaste un premio y eso me parece fantástico. Bueno, y no quiero decirlo yo porque me voy a equivocar seguro. Sí, el año pasado estuvo muy bueno el carnaval que hicimos con La Murga y tuve la suerte ahí de, bueno, estar ternado y después ganar la mención ahí a figura de Murga, también haciendo cuplé y interpretando alguna cosa, además de la parte cantada, digamos, también actuando en La Murga. Y bueno, sí, la verdad que una sorpresa, pero lindo, muy agradable, se festejó con todo el grupo. Y dentro de esta actividad de letrista en La Murga, también hicieron un espectáculo para niños. Y tienen un proyecto con un compañero para talleres de letras, ¿verdad? Sí, estuvimos en el año, para a veces para los años 17. Creo que 17, 18 fue que presentamos en la sala Nelly Goitiño, que es malo para niños, sí, que fue en las vacaciones de invierno. Fueron 2 temporadas en las que también participó Emilia Díaz y tuvimos la suerte de laburar en todo lo que fue lo artístico, digamos, la dirección artística por parte de Jorge Moris, que fue un aprendizaje para mí también enorme, porque el flaco nos hizo elaborar de una manera muy exigente, pero a la vez muy enriquecedora, muy desgastante, muy cansadora, pero con recompensas de laburo, porque se hizo un laburo muy en serio para hacer teatro para niños. Era como, sabíamos que estábamos haciendo algo muy importante, como pues, ponerse a hacer murga para niños, y bueno, eso fue un desafío y un aprendizaje muy muy, muy lindo. Y sí, y ahora con el Toto estamos, aplazamos ahora un mes más, como estamos por hacer un taller de armado de letras para murga. Pero bueno, con la situación también va a ser en mayo, va a ser en junio, estamos como también, como todo el mundo, reagendando las actividades y los laburos, que estamos en eso. Bien, después en la nota que publiquemos vamos a poner esos datos para aquellos que quieran comunicarse con ustedes para ese taller, si te parece. Pero, excelente. Bueno, pero A mí me quedó un poquito algo colgado. ¿Qué te llevas de esa experiencia de hacer música para niños, niñas? ¿Qué devoluciones has tenido así de las presentaciones en vivo? mira, el primer aprendizaje grande que por parte de Jorge, viste, sobre todo en el trabajo, a mí me tocó hacer personaje también en esa obra para niños, y bueno, y él un poco lo que machacaba para todo el grupo era que estamos actuando en un teatro, o sea, somos actores. Una cosa es hacer tablado, estábamos como enmarcados en algo diferente, en hacer teatro. Entonces tuvimos que ponerle la cabeza y ponerle el cuerpo a la escena de teatro, que es bastante diferente a lo que son los tablados, ¿no? Por una cuestión también de infraestructura, lo que pudimos montar es distinto. Usamos hasta batería, digo, desde lo musical, desde lo sonoro, hasta logramos nutrir el espectáculo desde otro lugar. Y también desde lo que teníamos que hacer en escena, ¿viste? Un aprendizaje. Y sobre todo para los niños, que son un público súper exigente para estar para captar su atención, para que se diviertan, para que estén ahí, ¿viste? Es difícil, es como un lugarcito ahí que hay que encontrar. Y creo que, bueno, que nos fue bien, que estuvo muy, muy lindo y la respuesta estuvo buenísima. Sí, si me permitís, Nicolás, contarle a la audiencia que pueden ver todo el espectáculo completo de Queso Magro para Niños ahí en YouTube. Y sobre todo lo que cuentan y la forma de contarlo, creo que fue muy acertado. Eso es una recomendación personal. Gracias. Pero, bueno, vamos a escuchar otra canción para ir conociendo un poquito más lo que es el arte de Nico Hugo y volvemos enseguida con la voz de él en persona contestando algunas preguntas. Vamos a Here we go. vamos a escuchar Del Nacer. Realidad o ilusión, el sol. Realidad o ilusión, el sol salió. Tus senderos rojos rumbo al norte me encontré. Tus senderos rojos rumbo al norte me encontré. Rey. De piedra, garganta que rueda. Como una ilusión girando ese sol que nace y que muere. Que nace y que muere, que nace del nacer, del morir, lo que importa es lo del medio, del nacer, del morir, subiendo tu altura el pulso, debajo tus pies andando. Seguimos con Ahora sí te escucho. Estábamos escuchando la segunda canción que suena en este programa, que se llama Del Nacer, de Nico Hugo. Pero bueno, ya hablamos de Murga Joven, de Queso Magro, de dónde nació, en fin, etcétera, etcétera. Ahora vamos al presente. o bueno, o al pasado reciente, como sea, que quisiéramos que nos contaras un poco de qué proyecto forma parte esta canción, quiénes lo integran. Bueno, sí, los dos temas que estuvimos escuchando, bueno, fueron grabados en una oficina cultural allá dentro del Parque Rivera. Y bueno, la banda se llama Los Mikons. Actualmente no estamos tocando. Esto quedó un registro, como una especie de maquetas también de temas con las ganas mías en un futuro de poder producir, llegado el momento, pero poder producir un disco y bueno, incluir algunos de estos temas que hacíamos con Los Mikons y algunas otras cosas que van apareciendo. En Los Mikons la integración era batería, guitarra eléctrica, bajo y yo con la otra guitarra y voz, y dos voces también con el otro guitarrista. Bueno, estaba Pablo Vidal en guitarra eléctrica, Rodrigo Domínguez en la batería y David Burgues en el bajo. Eso es el laburo que empezamos ahí en 2013, en Boliches en agosto a tocar con ellos y con algunos otros músicos en esa noche de ese año, y después fuimos transitando ahí, componiendo algunas cosas y grabando en estos temas que recién escuchamos. ¿Y qué otro proyecto musical tenés, Nicolás? Y después a la par de Los Mikons hubo un tiempo también que estaba con Los Dimmers, que es otra banda. En donde ahí empecé a arrimarme también y a tomarle el gusto a otro instrumento que es el bajo. Así que ahí ya un formato más power trio con guitarra, bajo, batería. En ese también la voz en realidad en esta otra banda, Los Dimmers, es de Diego Olivera y la guitarra y Gastón Enríquez en batería y yo en el bajo. Algún tema cantaba yo también solo, un par de temas también eran míos. Después el resto de las creaciones del señor Diego Olivera. Y bueno, y coros entre los dos también en temas. Eso, tocamos en Blues Live, tocamos en Clandestino, tocamos en allá abajo, en Senda 7, tocamos también, bueno, en varios lados. Estuvimos con los Dimmers y con los Mikons. Así que bueno, esas son las dos bandas donde han salido algunos de estos temas y donde nos hemos estado presentando. Llegó el momento de un segmento particular que Pablo me parece que muy inteligentemente dio por llamar influencias un mal necesario. Así que te vamos a someter a algunas preguntas, Nico Hugo, para que vos nos Influencia. cuentes exacto cuáles han sido tus influencias. Primer sometimiento de los varios que habrá en este programa, aviso. Pero no me avisaron nada de haber Te lo sabido, estamos avisando en este apagaba el teléfono. momento. Arrancamos entonces con estas influencias, un mal necesario. Nicolás Hugo, necesitamos tres influencias musicales. Qué acotado. Qué acotado, pero bueno. En mis comienzos, yo empecé a tocar la guitarra a los 15 años, tocando samba de mi esperanza en un pueblito, en Esilda, ¿no? Como tengo como una faceta también así más folclórica, si se quiere, como en sus comienzos. Y bueno, y creo que no nombrar a Alfredo Zitarrosa es como ahí como que me queda, es como una demanda capaz entre los tres, ya lo voy a nombrar. Bueno, no sé, últimamente, quizás o no hace tantos años, descubrí y también estoy escuchando bastante a Cerati, pero desde otro lugar ahí, ¿no? Obviamente con todo lo que Cerati, bueno, en Soda Stereo y después como solista también en sus creaciones, ¿no? Que está buenísimo. Y no sé, Eduardo Mateo, no sé cómo, sería larga también la lista, Ah, claro, son ¿viste? Te solo dije tres, sí. Influence, Charly García, no sé, pero hay bastante cosas en la vuelta. Olimareño, Nada, Sabalero. cortalo Sí, porque si no sí. sigue, No, sí. te aviso, Bueno, pero. por cada influencia además son 100 pesos. Y la murga también, Y yo qué sé, sigue, el y pitufo, no tiene sé, un plata. montón de. Me llega por todos lados ahí como la Sí. influencia. Bueno, después nos mandás un WhatsAppito poniendo solo tres. Perfecto. Pongan los tres primero y ya está, no se Ahí compliquen. va. Edítenlo. Decirle a Lucía que vaya cortando y pegando. Bueno, y seguimos con las influencias. Tres influencias políticas o filosóficas. Políticas o filosóficas, mirá qué interesante. Bueno, política, yo te diría, quizás Mujica, en su momento leí el libro de Erro y bueno, me agarró ahí de adolescente, filosófica, haber leído también a Nietzsche y bueno, no sé qué más decirte, me falta uno. Sí, te estaría faltando uno, sí. Te lo podemos anotar en el clearing. Adela Reta, no, mentira. No sé. Paso, decir. Creo que voy a pasar. Paso. Ahí va. Sí. Y esta se viene cada vez más difícil. Tres influencias retóricas, o sea, que formen parte de decir las cosas que haya influido en tu forma en la que expresas el arte. De forma, o sea, es como la forma en que escribo, el lenguaje, claro, la música. Claro, sí, o la forma en la que vos cantás también, o que tocas un instrumento, o sea, en la forma tuya en la que vos te expresás, digamos, en la forma de quiénes puede estar influenciada. Bueno, es como lo que a mí me parece, podés repetir. Pero no quiere decir que suene de ninguna manera, puede sonar así, ni tampoco puede estar escrito así, pero sí me nace decirte, no sé, los Beatles y Cabrera, pero está, porque sí, muy buena la poesía de Cabrera y su música, obviamente, también. Sí, ahí. Sí, ahí sí. Bueno, y ahora, para cerrar estas influencias, tres personas cercanas que sean altamente influyentes para vos, ya sean compañeros o compañeras de murga, o familiares, amistades, lo que sea. Sí, bueno, también omití decir ahí que, por ejemplo, en el tema del Nacer, que canta conmigo y está la guitarra de él grabada, está María Aguiar, que fue el director histórico siempre de Queso Magro, que actualmente vive en Argentina, en Adrogué, y bueno, así que con Tabaré fue con el primero que empecé como a navegar ahí en cantar de a dúo, tocar de a dúo, y es ahí un influencer. Un pequeño gurú, sí. Y bueno, el Fico Federico Silveira también, que compartí con él algún año en Queso Magro, y bueno, con él empecé a escuchar, no hace tantos años, como con otra, obviamente los conocía, pero escucharlos desde otro lugar y de otro aprendizaje con los Beatles también fue con él, con el Fico. Así que con ellos dos me quedaría ahí. Después, mi hermana, me parece que por tener 4 años más que yo y yo haberme criado en un pueblo, tuve mucha influencia. Ella fue la primera que vino a Montevideo, yo después vine 4 años después, y con ella conocí un montón de música y de lugares acá a nivel artístico. La primera murga que entré, murga joven, también el director era muy amigo de mi hermana, o sea, bien ahí. Por ahí. O sea que tenemos a Tabaré, a Fico y a Lorena, me encanta esas tres. Si les parece, ya que cerramos este bloque de influencias, que creo que lo pasó bastante bien, ¿no? Creo sí, ustedes tendrían que haber mandado las preguntas y la respuesta también. No, estás muy bien, Nico. Rojo, toda la sangre en el cerebro. Es un poco un ejercicio de sadismo de nuestra parte, nada más. Pero, y se viene lo peor. Mira que siempre se puede cortar la comunicación. Hay problemas. Bueno, Nico, te vamos a dejar descansar un ratito. Vamos a ir a una tanda y de la tanda volvemos con Llego a Casa. Así que tranquilos todos, descansá, concentrate, que volvemos en un ratito. par en par los que ayer te miraron salir y andar. Y seguimos acá en Ahora sí te escucho, en esta octava entrega con Nico Hugo. Estábamos escuchando Llego a casa y quiero contarle a los oyentes que mientras que están escuchando la música de Nico Hugo, nosotros acá en la cabina nos estamos divirtiendo un montón, aunque tenemos una pantalla nada más, ni siquiera nos vemos las caras. Pero siempre ricas cosas en las tandas, mientras suena la música, sea con los invitados, las invitadas acá en estudio, o bueno, como en este caso y a partir de ahora, quién sabe hasta cuándo, vía telefónica. Nico, en la primera parte del programa estuvimos hablando de tus inicios, de tu recorrido por la murga, estuvimos hablando de los proyectos en los que estás involucrado con estas dos bandas, los Mikons y los Dimmers, pero queremos que nos cuentes ahora este nuevo mundo de solista, este proyecto que estás empezando a andar. Contanos un poquito sobre él. Bueno, bien. Sí, sobre todo empezando como hace un año atrás, a poder grabar alguna cosa. Tengo un cuarto acá en casa que montaba una pequeña sala en el cuarto y bueno, y también ayudado por estos tiempos ahí de tener que estar más refugiados, como que fue un buen momento de empezar a grabar en casa, como uh-huh. y a poder investigar desde ese lugar. Hace un año, en el verano pasado, presenté un proyecto para el FONAM donde solicité una tarjeta de sonido y un micrófono condensador como para tener lo básico. Yo tenía la compu y bueno, y armar así con un teclado también ahí, poder ingresar algunas cosas MIDI. Y bueno, y ahora también hace un tiempo le pude comprar a Diego Olivera de los Dimmers, que él cambió de monitores, y bueno, también tengo unos monitores nuevos ahí como para escucharme, unos buenos auriculares también. Así que de a poco he ido armando ese pequeño home studio. Que me ha permitido eso, sobre todo aprender creando, experimentando, jugando con la herramienta, con un programa de Ableton, que es donde permite también un montón de dinámicas y de sonoridades, de experimentar justamente ese programa y bueno, y grabar, viste, guitarra, bajo, utilizar también samples, no sé, un montón de cosas que se puede hacer de uno solo, digamos, ¿no? Grabar también un violín, un cello, un piano, obviamente con todas mis limitaciones, pero sí experimentando y desde el juego y desde el aprender armar distintas cosas. Yo quería también mencionar que me quedo un poco para atrás, que hace unos años hice un taller de armado de canciones también con Javier el Cabra, que en una escuela esquinera, en el año ya 2012, pero eso también me impulsó un montón ahí como a armar canciones, como el desafío ese de darle una estructura, de tener la letra, de ver por dónde va. También hace unos años hice un taller de canto con Mónica Navarro, entonces como ir formándome un poco por esos lugares, fue pasando ahí las ganas de hacer canciones y de llevarla. Ahora ya hace un año atrás que estoy con, gracias al FONAM, con estas herramientas, pudiendo solo yo investigar también, viste, armar bases de percusión y hacer el resto arriba. Así que nada, con eso, haciendo eso. Un mundo nuevo, ¿no? Sí, es como que, viste, agarrás una llavecita y abrís ahí cuando y empezás a hacer cosas y no terminás nunca de descubrir todo lo que hay. Es como que una ola así enorme que viene, pero está, hay que se va disfrutando en el medio y haciendo lo posible ahí, surfeándola. También hace unos, sí, 6 meses o quizás un poquito más, hice un taller con Francisco Lapetina, que es un creador, músico también, y hice un taller especialmente por Zoom de Ableton cuando el año pasado. Entonces también para conocer la herramienta esa y poder evolucionar ahí, laburar. Perfecto. En esa búsqueda, en esa investigación, ¿has creado algo puntual, algún tema que se pueda escuchar? ¿O solamente estamos en el proceso de exploración e investigación? Sí, no sé si los temas que tiene ahí usted para mostrar, si está todo templo, que ese lo grabé, de, digamos que desde acá, desde casa. Ese lo vamos a escuchar en breve, contanos todo de Todo Templo. Perfecto. Bueno, el tema de ese Todo Templo, es la letra es un poema de Eliana Lucián, que está en su libro La sutil maquinaria del vuelo, muy recomendable también el libro de Eliana, y desde ahí yo, cuando ella presentó el libro, yo musicalicé un tema que ahora hace un tiempo lo grabé yo, lo hice y lo grabé. Uh-huh. Así que bueno, eso, y ahora también estoy en estos meses laburando con una zamba, con un temita, que es para la Boca del Cufré, que es un balneario cerca de Silla, donde yo viví toda la infancia y adolescencia. Así que también estoy en el momento, ahora estoy en ese tema, en esa zamba para la Boca del Cufré, que en realidad tiene como una historia súper linda, porque hay un amigo de mi viejo de Buenos Aires, mi viejo también toca el acordeón y bueno, es también cantar un coro, así que un poco viene por ahí también la influencia, que no lo nombré, quizá nombré a mi hermana, pero también estaba por ahí mi viejo. Y bueno, la cuestión fue que agarré todo el home studio, lo desarmé acá, me llevé las cosas y fui al baño de Boca del Cufré, hice el baño, un estudio en el baño, porque la acústica que tiene el baño, esta persona que escribió la letra, este amigo de mi viejo de Argentina, siempre cantaba ahí en el baño cuando nos visitaba, decía, ¿qué acústica tiene este baño? Entonces dije, voy a ir a grabar ahí, y bueno, y grabé un cajón peruano con un amigo, Gonzalo, también de ahí, de Silda, que es un amigo que toca tambor, y bueno, entonces con él grabé la base, grabamos la base de cajón, y después me fui a la playa a meter la guitarra, las voces, y lo estoy todavía laburando a ese tema, pero eso es como lo último ahí, en lo que ando, digamos. Así que armaste el estudio en el baño de la casita de Bocas de Cufré. Sí, puse unos cartones arriba en el lavatorio, lucé de mesita para el mate, termo, cerré la tapa de water, apoyé la guitarra, es perfecto, los baños son... Y bueno, igual está un desafío porque ver cómo sonaba y que... ¿Y de verdad tenía una buena acústica ese baño? Sí, después también mi viejo tocó algo de acordeón en un momento, pero claro, ahí lo tuvimos como que sacar porque la voz y la guitarra se la bancaba en el baño, re bien. Ya el acordeón no. Experimentando. ¿Y cuánto tiempo pasó entre la primera vez que escuchaste al Don decir qué acústica tiene el baño este y bueno, y que concretamente grabaste? Ay, yo no sé decirte bien, pero yo 14, 15, 96, 98. Él escribió un estribillo de la canción, Arroyo Cufré viniste, te conocí en este día, con tus médanos cantores y tus dulces melodías, en un estribillito. Uh-huh. Yo lo trabajé, le hice otra parte B, y bueno, y escribí también otra parte de la... Pero me inspiré en eso, en ese estribillo y en esa persona que además está también pasando un momento difícil de salud. Entonces le di manija a mi viejo también, que cantó un pedacito conmigo, porque queremos mandárselo grabado lindo también. Entonces estoy como produciendo eso. Bueno. ¿Puede ser que más allá de una acústica fuiste a buscar una mística, un algo ahí profundo? Y también, sí. Sí, a uno te inspira esas cosas que decís que la podés hacer, que es como llevar una tarjeta de sonido y un micrófono y la compu y... Que hoy en día está en la forma de está la forma de hacerlo de una manera que quede más o menos digna y además puedas tener esa siempre me dan ganas como eso, como de armar también al aire libre o que se escuche. Tengo otra cosa siempre pensada que es como en los, que no lo he hecho, pero en los estacionamientos, ¿viste? Esos que son como profundos de autos en los edificios, que siempre si uno canta ahí tiene una, también resuena de una manera. Eso también quiero como hacer algo ahí en vivo, en algún, pero eso si me pongo ahora me van a sacar. Sí, no sería como el momento. Pero bueno. Bueno, Nico, cuando tengas pronto ese tema, lo compartís con ahora si te escucho, así se lo mostramos a la audiencia que debe estar, como yo, con muchísimas ganas de escucharlo. Y como yo también. Pero vamos a escuchar Todo Templo, entonces, que fue ese tema que compusiste a partir de la letra de Eliana Lucián. Sí, del poema de Eliana, que en realidad lo que te nombraba también del taller de armado de canciones con el Cabra. Ahí yo fue la primera vez que musicalicé un poema, que en realidad ese poema era de Mario Ferreiro, poema biónico del término de raíz se llama. Ese fue el primer poema que también él nos dio un poema, dijo, póngale música. Y bueno, lo fui laburando. Fue como romper el hielo ahí de agarrar y ponerle música a un poema. Y después sucedió lo de este tema Todo Templo, que no tiene, en realidad es un número, el libro de Eliana, en donde está este poema, de la sutil maquinaria del vuelo, en realidad no son todos números los poemas, no tienen nombre. No me acuerdo ahora exactamente el número, no importa, pero yo le puse Todo Templo porque, bueno, está. Bien. Empieza más o menos con esa temática, pero... Bien, vamos a escucharlo entonces. Bueno, adelante. Todo templo hay algo de ruina, así como todo verso tiene su inverso. Así como la piedra esconde la mano que la arrojó, o el perdido elige otra forma de buscar. O yo uso el eco de tus palabras, o yo uso el eco de tus palabras para hablar contigo, para hablar conmigo, hablar, hablar. En toda ruina y así como todo verso tiene su inverso, así como la piedra esconde la mano que la arrojó, o el perdido elige otra forma de buscar. O yo uso el eco de tus palabras, o yo uso el eco de tus palabras contigo, para hablar conmigo, hablar, Estabas diciendo justamente, porque yo te pregunté fuera de el aire, que todo lo que estábamos escuchando de Todo Templo lo hiciste vos. Y vos me estabas explicando eso. Exactamente, sí. El tema ese sí está armado con las cuerdas que hay al final, con un violín, un cello, y, ingresado por mí, digamos, por teclado. También recién ahí aprendiendo y utilizar ahí la herramienta y obviamente hay mucho mejores sonoridades para descubrir todavía y hacerlo de otra manera, pero fue un lindo arranque, como súper motivador el hecho de sentir tenés emuladores como de piano y de un montón de cosas, de estudios de Abbey, no sé, hay un montón de cosas que podés como meterte ahí en la compu y buscar cómo suena y investigar, que está buenísimo. Muy bien, muy lindo todo, hasta ahora. Muy rico todo, no, pero pará, quería pasar un chivo también, un amigo de Argentina, Gonzalo Irutovich, el Gonza Universo, es como su nombre artístico, que es un crack allá de la zona de Caseros, de la zona oeste, que tengo mucha gente amiga, he ido a cantar también allá algún boliche, y me invitó también hace un tiempo, que estamos laburando en eso, de grabar un tema de El Príncipe, y bueno, así que eso también va a sacar él un tema con 5 o 6 temas del Príncipe, así que el tango, es un tango. En un lugar del sol hay un gurí que tiene un gran anillo con un gran diamante. Estamos haciendo ese tema y que vamos a ver qué sale. Hermoso, pero vos pensaste que te estábamos despidiendo, pero no es así. No, yo sé que viene la parte difícil. Sí, te pones a hablar para que no suceda, pero Pablo, no, acá... Lamento comunicarle que ahora venimos a nuestro segmento distendido. Distendido para Pau, para mí, para Lu, pero no para vos. Lamento comunicarte porque es lo más guionado que hay. Nosotros solamente tenemos que leer las preguntas. Ahora el que va a tener que trabajar eres tú, Nico. Y bueno. Te voy a contar un poco, a ver con qué consigna nos venimos hoy, porque esto cambia programa a programa. Y en este caso lleva como título Letras Robadas. Entonces, opa, nosotros te robamos las canciones a vos, Nico Hugo. Pero bajo una consigna mediática, radial, un poco miserable, a veces justiciera, de que todo lo que diga usted o haya dicho podrá ser utilizado en su contra. ¿Escuchó? Sí, escuché. Entonces, con esas canciones, nosotros preparamos un interrogatorio amistoso, obviamente, con el cual intentaremos ir un poquito más a la profundidad de vuestro ser, ¿está? Porque ya que como que con las canciones no nos alcanza, porque siempre queremos un poquito más y un poquito más. Entonces, ahora tenemos que ver qué tiene usted que decir acerca de sus propias letras, ¿está? Bien. Primera, bombas de semillas. Así versa por ahí una canción. ¿Qué otras bombas tiraría Nico Hugo? Oh, bueno, bombas de palabras, bombas de flores, bombas... Pero digo, estoy diciendo como sin pensar mucho, ¿no? No sé si es la manera, yo supongo que sí. Sí, sí, bien rápido. Sí, porque ¿cuánto tengo? ¿Suena una chicharra en un momento o algo? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sonó. En estos tiempos, unas bombas de abrazos estarían buenísimo también, bombas de besos, yo qué sé. Aplausos y solamente aplausos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, seguimos. Enamorado de Lucía, decís en una de tus canciones, ¿está? ¿De qué cosas te sentís enamorado? Pueden ser personas, lugares, objetos, etc. Sí, Lucía, por Santa Lucía y las Quintas, bueno, un viaje en tren, ahí nace un poco esa canción. Pero Lucía, bueno, no sé, enamorado, tengo un niño de 4 años y bueno, todos los días me siento enamorado del Simón. También de su mamá, que somos la familia acá que convivimos, pero bueno, enamorado también de la música, enamorado de un buen audiovisual, enamorado de un buen libro, enamorado de unos buenos masajes, enamorado de un... esos cositos cuadraditos, ¿viste? Tipo maicena, de dulce de leche, que son, bueno... Del viento, de la brisa, de una mañana, de una buena respiración, de no sé. Un enamorado de la vida. Enamorado de la vida, sí. Un bohemio enamorado de la vida. Lindas melodías. ¿Cuáles son las más lindas melodías, Nico? Las que todavía no fueron inventadas. No, no. Hábil declarante. Utópico. No. Yo en esas lindas melodías que hago referencia ahí, bueno, está, eso, pasó un viaje en tren, en el tren hay un montón de melodías, hay como un mundo sonoro en el tren que no lo tenemos muy experimentado, ¿no? Acá yo te contaba ahí antes que tengo un amigo ahí en el oeste, en Caseros, en Argentina, que siempre, si puedo voy en tren, o sea, me tomo el tren ahí en Retiro, porque me seduce muchísimo todo lo que pasa... Como la poética que tiene el andén, el tren, los sonidos, lo visual, todo un montón. Así que ya, bueno, un poco por ahí, la música del río, del agua, también, la música de algún árbol, no sé si es el álamo, hay un árbol en particular que sus hojas cuando hay viento está buenísimo. La melodía de lo cotidiano, podemos decir, entonces. Sí, sí. También pasa eso a la hora de crear o buscar sonoridades en la música, se mete también mucho lo tecnológico, más allá de todo esto que de repente ahora justo estoy más nombrando cosas más de la naturaleza. Pero hoy, sin ir más lejos, estoy digitalizando algunos cassettes, por ejemplo. Entonces me encuentro también con unas cosas, con unas sonoridades que están buenísimas, ponerles sonidos de vinilo a cosas de cassette, no sé, estoy como también eso, investigando algunas cosas de esas, que ahí pasa más por lo tecnológico, que te puede dar unas sonoridades que no sé, de walkie-talkie, no sé, de lo que sea, que hay como banco de datos de un millón de cosas que pueden sonar y traerte memoria afectiva y recuerdos, que creo que eso despierta pila de cosas cuando, de sensaciones de recuerdo de uno, de la niñez, y que la gente se identifica también, ¿no? Bueno, entonces seguimos. ¿Realidad o ilusión? Lo bueno y lo bueno y lo malo de cada una, de la realidad y de la ilusión. Puedes usar el comodín. Sí, puedo llamar por teléfono. No, porque estás usando el teléfono. Puedo llamar al bueno, pero tengo otro de línea. Al norte argentino. Yo en el norte, esa canción de El Nacer ahí, eso es, que nombra ese verso ahí, que justamente fue ahí en el norte argentino, que es como magnífico los cerros y los colores. Que realmente parece una ilusión o algo pintado, algo. Uh-huh. Entonces, pues por ahí nace ese verso, pero sí, no sé qué más decir de eso. La realidad también es ciertamente a veces una ilusión, pero bueno, no sé. Yo creo que le respondiste muy bien. Nico, seguimos. ¿Por dónde andarás? Preguntás en la canción Llego a casa. ¿Vos por dónde andás hoy y no digas en tu casa? Bueno, por cumplir los 40. Cumplo 40. Soy este... Como decía Arjona, ¿viste? Señora de las cuatro décadas. Bueno. ¿Cómo venimos con la grasa abdominal? La grasa. Citando a Ricardo, ¿no? A mí me gusta el verso de la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Está, nos quedamos con esa. Me quedo con esa. Sí. También estamos en un momento súper difícil de atravesar en lo laboral, en lo económico, con todo lo que está pasando, ¿no? Con uh-huh. todo lo que conocemos que está pasando. Y bueno, y en ese momento estoy también en un gran desafío con así como lo nombraba al ser más amado mi pequeño Simón, también sin escuela, desafiado por permanentemente en la crianza, aprendiendo, tratando de aprender de eso, de lo que traen los niños para enseñarle a uno y crecer, y súper complejo esa mecánica, y más en estos tiempos de estar, viste, en el encierro, bueno, ¿no? En estos momentos que a uno le toca también como decir, como parar obligado en ciertas cosas y ver qué ha hecho, qué quiere hacer, cómo se siente con lo que hace, como con un montón de incertidumbres, pero a la vez como también ahí en una maduración, supongo, personal, artística también, y desde la crianza también, con un lugar súper rico y desafiante. Bien, eso es donde estás hoy, ¿verdad? Referido a esa pregunta de la canción que dice ¿por dónde andarás? Ahora, ¿por dónde te gustaría andar mañana o, bueno, en el futuro? En un sentido amplio, puede ser metafórico también, ¿no? Sí, me gustaría andar... Yo creo que el arte es un lugar súper súper hermoso para caminarlo, y son esas cosas que alimentan realmente el alma, y bueno, supongo que por ahí estaría bueno seguir caminando, pero siempre atento y con escucha y con mucha oreja, practicando también, viste, el silencio, eso que te digo, la escucha y el desapego y el andar liviano, que estamos como lo que pasa con la computadora y con nuestro celular y un millón de cosas, que estamos a veces estamos en un nivel de mecanización de un montón de actos que hacemos ya desde lo cotidiano, que son repetitivos y automatizados. Entonces, me gustaría estar más descontracturado en eso o disfrutando de los momentos, de las cosas que a veces nos pasan por arriba y es súper intenso todo, ¿no? Pero bueno, está, eso. Bien. En todo templo hay algo de ruina, así como todo verso tiene su inverso. ¿Podrías agregar que toda luz tiene su oscuridad ante esos dos versos que acabo de leer, ¿verdad? ¿Alguna sombra de la que vos puedas contarnos, aunque sea un poquito? La sombra de la duda. Alfred Hitchcock. Sí. Yo creo también eso, ¿no? Que uno tiene sus tiene sus luces, sus sombras, y eso le toca a todo el mundo. Y yo creo que a veces, como mis sombras son, a veces boicotearme yo mismo, o y en esto que digo, practicar también la escucha, que lo dije así, que realmente lo siento también, pero eso me pasa, que a veces soy selectivo en esa escucha con algunas personas, y es como lograr realmente ser una escucha atenta en a todas las personas que está bueno que te quieren decir algo, o como de el crecimiento también, que no sean todas buenas, ¿viste? En eso de ta, si hay pálidas, decímela, a ver si puedo también laburar con eso, que es lo que a uno lo hace también crecer, me parece, desde ese lado. Y después, bueno, las sombras como también de por más que he tomado talleres y un montón de cosas, siempre he sido bastante autodidacta en la música y en también en laburos audiovisuales, cosas que hago. Y está esa sombra de la dejadez a veces, ¿no? De lo difícil que es tener una conducta, una conciencia y una constancia en el laburo, que a nivel artístico, de creación y de aprendizaje, es como interminable y requiere mucho eso, la constancia, una planificación y tal, y en eso a veces me las piso, por decirlo, no sé, algo. Se pasa el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, seguimos adelante con este interrogatorio. Ahora, como no nos alcanzó con robarte a vos tus canciones, le robamos letras a otros músicos, dos para ser más preciso, y como ambos no están entre nosotras, bueno, por puro capricho, o en este caso brutalidad radial, usted deberá responder por ello, ¿está? Y bueno, no nos importa si está o no de acuerdo. Entonces, va. Voy con la primera. Ella es la flor más bella. ¿Cuál es esa flor más bella? Y tenés que responder una sola, te tenés que hacer cargo, Nicolás Hugo. Ah, ella es la flor más bella. Yo te digo que la yerbera. Bien, bien. Y bueno. Moscato, pizza y vaina. Y para cerrar, vamos con una letra de un italiano que, bueno, fue leyenda en el rock argentino y que de hecho su voz suena en la presentación grabada de Ahora sí te escucho, y que dice: yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Entonces, ¿alguna planta que de tan dulce sea empalagosa, pero que así todo vos no podés dejar de volver a ella una y otra vez y otra más? ¿Qué o quién o qué cosa podría ser o representar esa planta más dulce en la vida de Nico Hugo? Yo me voy para el literal, mirá, y te digo la reina de la noche, pero ahora te respondo otra cosa, pero hay una flor de la reina de la noche que es súper dulce y rica y cumple con todo eso, pero... Buen dato. Buen dato, sí. ¿Qué decirte? Que no puedo dejar de volver a ella. Yo creo que a mí me pasa... Me parece que es cantar. Porque... como que en eso de la formación y de un montón de cosas que me gustan, que a veces digo, yo tendría que enfocarme en hacer una cosa, pero a veces hago 40, que es como, también hice un taller de audiovisual, de armado, de video, entonces hay como muchas aristas de lo artístico, que de escribir en murga, salir, cantar, actuar, escribir, tocar bajo, guitarra, entonces digo, pero ninguna lo estoy haciendo 100%, lo estoy haciendo... al mango y bien, estoy haciendo muchas separadas, pero está, pensando como así, como decir, el cantar es como... es la flor más dulce ahí, el estado y el lugar donde te lleva con todo lo que pasa, como el cuerpo con la voz como instrumento, desde cómo se respira, dónde se vibra, estar en escena cantando, no sé, me parece que es la flor ahí. Tremendo. Bien ahí, bien. La verdad que ha salido más que airoso de este interrogatorio. Espero que no haya transpirado mucho. A ver lo qué que le pasa parece. Es que tengo gente infiltrada que me mandó alguna de las preguntas. Oh. A ver, quisiera saber que si tiene algo para decir Lu R. Novelino ahí en controles acerca de todo esto. Se complicó todo ahora. No, que hasta yo temblé con las preguntas, ¿eh? Que te, porque él no te escuchó. Dice que hasta ella tembló con las preguntas. Yo quiero que sepas, Nico, que estas preguntas vienen en un sobre lacrado y se abren solo minutos antes de empezar el programa. Es como la entrega de los Oscars, claro. Martín Fierro, que no sabe nadie. No sabe nadie. Y a veces nos equivocamos de carta, como ha pasado en los Oscars, que le tienen que sacar el Oscar de la mano a alguien, es horrible. Ella no era para vos, ella no era para vos. Bueno, Nico, un placer de verdad haberte tenido acá en la mesa de Ahora sí te escucho. Agradecerte infinitamente que hayas querido compartir tu arte y sobre todo haberte entregado también a este juego de la palabra para poder conocer más tu forma y tu creación. ¿Qué te parece, Nico, si nos contás cómo puede hacer la gente para escuchar alguno de tus temas? ¿Dónde te tiene que buscar? Bueno, estamos como justamente también quería ver en el final de poder contar esto, como tratando de quizás mediante el FONAM, ya que alguna tarjeta de sonido, que alguna cosa como comenté ya, y el micrófono fue un proyecto que presenté también con ganas de en un momento poder presentar para grabar un disco, por el FONAM también sería genial como para tener, me encantaría poder tener el material así como en un disco, más allá de tenerlo también armado por mí y desde otro formato, digamos, o de laburo, pero estaría bueno poder rodearme también de músicos que por suerte conozco un montonazo y estoy como en ese momento de también invitarle a uno a mi casa, viste, bueno, vení, graba esto, no sé qué, y ir haciendo una sumatoria ahí de músicos y para lograr eso, como intercambio con la gente y lograr encontrar ahí un buen material como para dejarlo ahí grabado y poder compartirlo. En el momento también me pasa eso, que tengo Facebook, no tengo Instagram, estoy en un momento como bisagra de decir, bueno, sí, si voy a tener todos estos temas y otras canciones que vayan, tengo que tener necesariamente ciertas plataformas porque es como el primer paso que tenés que estar ahí. Pero al momento es como eso, hay algún video en YouTube, pero está inclusive bastante viejo ya. No estoy como en ese momento de poner ahí como en las plataformas todas las cosas que voy haciendo, sino todavía buscando poder sacar un disco y desde ahí también tener ya un material con otra fidelidad también y con otro trabajo. Excelente. Entonces te van a poder escuchar cuando subamos a este podcast, que van a estar además de la entrevista, los temas, así como lo fuimos viviendo durante esta hora de programa. Exactamente, va a estar ahí entonces para compartir. Bueno, muchas gracias Pablo, Lucía, Pau. Le agradezco pila, súper, súper linda la... Yo me he preguntado hoy durante el día, ¿qué me preguntarás? Me va a preguntar. ¿Estudiaste entonces, Nico? ¿Cuánto demora la entrevista? Digo, es pila, ¿de qué vamos a hablar? Pero nada, buenísimo, se pasó rapidísimo. Tengo la oreja izquierda así como roja y eso, pero está. Una lástima no haber estado hoy, pero debuto hoy yo, ¿no? Como ahí por teléfono. Sí, debutás, sí, sos, y creo que todo está saliendo a la perfección, así que impecable. Nos vamos a ir escuchando el Aviador Pionero. Bien, entonces despedimos a Nico, le agradecemos y nos vamos escuchando el Aviador Pionero. Un abrazo para todos. Arriba. Un aviador pionero del Atlántico Sur vino para alumbrarte y así tu sombra nació. Detrás de la ilusión que llamas realidad ríe tu sombra al compás y el viento deja de girar. Sombras congeladas en el desierto, el círculo bocillo, espuma y el horizonte bocillo. Nube loca, aviador, surca el cielo bocillo. Bocillo.